No diríamos la palabra vigilados, pero sí están cuidados. El planeta Tera es un caso muy especial en el contexto universal, es una célula que estuvo muy enferma y necesitaba de muchos cuidados. Hoy en día podemos decir que está convaleciente, pero esta es la etapa de la enfermedad más peligrosa, porque al estar convaleciente y no curada totalmente, la enfermedad se puede fortalecer y regresar con más fuerza. Todos nosotros tuvimos efectos colaterales en esta curación y de alguna manera nos ha afectado. La mayoría de ustedes no tienen responsabilidad de sus actos, no los podemos dejar totalmente libres, la ambición aún prevalece y mientras no la erradiquemos totalmente, no dejaremos de cuidarlos. 169. ¿De qué le servirá esta entrevista? Esta entrevista significa para nosotros la integración con los humanos del exterior. Es una previa preparación psicológica para tener las condiciones del contacto. Para hacerlo, estamos preparando el terreno, de esta manera nuestra energía-pensamiento se adaptará a la energía ayapliana humana. Adecuarse a una energía, significa que las energías-pensamientos, almas, deberán primero adaptarse por pensamiento, aceptar esa realidad y después acoplarse. Para ello ustedes deberán conocernos, entablar relaciones psíquicas con nosotros y viceversa, de esta forma la energía psíquica de ambas partes, se prepararán energéticamente y químicamente, a un ajuste conceptual de conocimiento y entendimiento. 170. Ustedes coexisten con las almas desencarnadas u otras especies, aparte de los voluntarios ayaplianos, seramitas y nosotros. Las realidades en el universo, están ordenadas de tal manera, que nada se mezcla con nada y todo se coloca en el lugar que le corresponde. Nosotros no tenemos relación con las almas desencarnadas, como en el caso de ustedes. Primero porque no somos humanos y segundo porque no tenemos el lado derecho desarrollado. Esto no impide que conozcamos estas realidades y sepamos que existen en medio de otras formas de existencia. Las formas de existencia se relacionan, pero para ello se deberán tener ciertas cualidades que lo permitan y que se correlacionen energéticamente unas con las otras. 171. Aparte de los ayaplianos, el planeta Tera coexiste con otras especies extraterrestres. No, el planeta Tera no puede coexistir por el momento, con otras especies del universo, ha estado aislado en cuarentena por mucho tiempo, envuelto en una malla burbuja esfera de energía curativa. Esta energía lo ha protegido y ha evitado que la enfermedad, ambición, se expanda a otras realidades de existencia.